y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que, desde el Santísimo Sacramento de su presencia real, nos llama y nos envía. Hoy le damos gracias por nuestro Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que hoy nos unamos a la acción de gracias. Ayer, 13 de julio, fue el día culminante, un sábado hermoso, donde nosotros, pues, realmente rendimos el amor devoto, el amor fiel al Santísimo Sacramento que tantos millones han perdido en nuestro país. Lo han perdido y las pérdidas son pérdidas. Se empobrece, pero ayer tuvimos este momento y hoy en todas las catedrales, en las diócesis, se da acción de gracias por este congreso. Porque hace 500 años se celebró la primera misa y no se ha dejado de celebrar en todo este tiempo. Se ha celebrado precisamente como acto de amor, al amor de los amores. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermoso, queridos hermanos, lo que hoy la palabra nos trae. Hoy se nos habla de la elección y de la misión. Ninguna de las dos son fáciles de comprender, porque Dios elige a quien quiere. Me decía una persona, conozco a alguien que dice que es apóstol y profeta del Señor y reunió en el garage de la casa a otro montón de gente confundida y ahora ya forman un grupo que se llama iglesia. No, nadie se llama a sí mismo. Dios llama a quien menos pensamos. Por eso hoy vemos a este profeta Amós. Amós quiere decir el que lleva la carga y qué carga la que le tocó, ¿eh? Predicar con la verdad a reyes que querían escuchar lo que les gustaba. Y entonces tiene que enfrentarse a estos falsos profetas que estaban diciéndole a los reyes, sí, sí, sí, todo está bien, usted lo hace muy bien, adelante, el Señor está con usted. Pero en el fondo eran pervertidos, eran corrompidos, era gente mala, olvidada de Dios e idólatra también. Entonces, ser elegido no es fácil. Por eso Jesús en el Evangelio nos manda a un mundo que necesita, como decíamos, urgentemente el Evangelio. No lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino un bastón. Bueno, había mucho perro en aquel tiempo, había que llevar un bastón, un palo, y las sandalias y una sola túnica. ¿Por qué dice el Señor que vayamos así? Porque cuando un médico recibe en la emergencia a un enfermo, no se pone a preguntar, mire, ¿qué color es el preferido del enfermo? ¿Cuál es su deporte favorito? No, hay que atenderlo. El mundo está como hospital de campaña. Cuando hay guerras, hay tantos heridos que hay que atenderlos inmediatamente, dice Papa Francisco. Por eso los discípulos fueron a predicar el arrepentimiento. Miren qué interesante, ¿no? Nos fueron a decir, mira, si tú me das dinero, Dios te va a dar más, como sucede en esta iglesia de la prosperidad. Fueron a predicar el arrepentimiento de una vida mala, de una vida perdida, y el Señor estaba con ellos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, nosotros tenemos conciencia de que Dios llama a quien no pensamos. Me dijo un joven, fíjese que quiero contarle que un amigo mío entró al seminario y va a ser sacerdote y dichoso él. Y bueno, y tú le dije, ¿alguna vez tuviste la llamada de Dios? Pues yo creo que no pude sentirla, me dijo. Realmente, siendo sincero, no fue así, pero el otro fue el elegido. Elegido para algo que no es fácil. Nos damos cuenta que Dios elige y no está bien esta autoelección que hacen los fundadores de grupos cristianos. Segunda pregunta. Nosotros que creemos realmente en la fe católica, que tenemos una misión, ¿vamos con urgencia? ¿O espéreme que a mí me mande el Padre, que tenga una grabadora, que tenga una altavoz, que tenga, bueno, los medios? No, vayamos ya, dice el Señor, porque hace falta que alguien despierte al mundo. El barco va a hundirse y alguno tiene que dar la alarma sin sentirnos mejores que los demás. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que verdaderamente nos envía, nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha enviado, y le decimos, oh Cristo, tenemos humanamente el temor en un mundo que sabemos que rechaza la fe, porque rechaza la verdad. La fe es la verdad, que el mundo ya no quiere conocer, ya no quiere respetar ni su sexo de nacimiento, ni quiere respetar que una persona vale más que un perrito, ni quiere saber el mundo a dónde va, sino qué vamos a gozar hoy. Es una misión difícil, Señor, pero tú amas al mundo. ¿Por qué no amarlo nosotros también? Permítenos sentir realmente esa caridad, ese amor que nos envía, e iremos en tu nombre, Señor, rápidamente, sin pensarlo, tanto como tú lo pides. Aleluya. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 84, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y es una petición hermosa, porque Papa Francisco lo dice tanto, ¿no? El nombre de Dios es misericordia. El nombre de Dios es precisamente perdón. El nombre de Dios es amor. No es injusticia, no es flojera. Es que comenzamos por el amor y vamos comprendiendo sus caminos. Entremos en la contemplación. Imaginemos a Jesús que está enviando a sus discípulos no a castigar al mundo, sino decimos precisamente, como dice en el Salmo, muéstranos, Señor, tu misericordia. Hoy finalmente en la acción, queremos entonces sentir la vocación y la misión. No nos hagamos los quites, como se dice, ¿no? Como dice Papa Francisco, no está hablando Dios con el vecino, está hablando contigo. Quiere que tú lo ayudes a que este mundo no se destruya con estas ideas tan raras que hay, con este materialismo. En fin, ser misioneros enviados por el Señor en su nombre. Pero hoy, de modo muy especial, unirnos a la Acción de Gracias Nacional. queridos hermanos, por ese Congreso Eucarístico que hemos tenido durante varios meses y que ha terminado en estos días. Hoy, Eucaristía significa como nunca acción de gracias, porque ¿qué sería de nosotros sin el Santísimo Sacramento? Sería como un pueblo que no tiene pan para caminar. Y vemos lo que resulta cuando no hay más Santísimo Sacramento. La división en miles y miles y miles de iglesias que no lo son, porque les falta el pan del cielo. Que este día demos gracias al Señor y también nos preparemos para la Santa Comunión siempre. Por eso decimos, oh Dios, que en este sacramento tan admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos siempre nosotros tu salvación. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Alabemos, hermanos, al Señor y démosle gracias por nuestro Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.